por la sacristía y ningún cura lo vio. Disfrazado de señora por el monte se metió, pero de los monaguillos muy formal se despidió. Contestamos, nos pueden sobrevolar.